Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, muy buen día, muy buen viernes, carmesero, viernes de a qué costo, viernes que es el último día de esta semana, desgraciada para algunos y venturosa para otros, por supuesto, la vida es un vaivén y bueno, algunas veces te toca la mala y otras veces te toca la buena y en otras es apenas un devenir. Te dije, ¿no?, que esto es a qué costo. Yo soy Cintia Alcaraz, del otro lado de la pecera está Maxi Nicoletti y ustedes, espero, también estén ahí escuchándonos a través del 106.1, a través de www.radiokermes.com y en todas las plataformas en las que estén dispuestos y dispuestas a encontrarnos, escucharnos, vernos y palparnos. Este es un equipo que ya sabés, es un equipo que tiene un proyecto periodístico, artístico, político y a largo plazo. Y a largo plazo. Organizado, mirá qué envidia damos de lo organizados que somos. Unidos, también, para qué decir que no, sí. Unidos, unidas, unides, también. Por supuesto, como toda gran comunidad, con sus quisquilleces, con sus vaivenes, pero unidos y organizados. Mira, no tengo la menor duda y por eso ya llevamos más de una década llevando adelante este maravilloso espacio que es un hogar y un lugar en el mundo. Bueno, después de haber hecho esta presentación, digo, desgraciada para algunos y venturosa para pocos. Venturosa, una entiende que ayer católicos y católicas del mundo, de Argentina, también han celebrado tener un nuevo líder, un nuevo papa. Ayer todos y todas evidentemente eran peruanos, al menos así yo lo veía en las redes. Hay que bajar un poquito, ¿no?, la sobreactuación de la esperanza. Hay que ser serios para esperanzarse también, ¿no? Digo, nunca se le dio ni cinco de pelota a lo que decía Francisco en vida y ahora todos estamos esperando a ver qué salvación trae este nuevo señor al que conocemos poco y nada. Y veremos, digo, en el orden de la religiosidad que haga lo que le parezca y en el orden de ser un líder político del mundo, bueno, habrá que prestar atención cuáles son sus intervenciones. Pero bajemos un poquito la espuma con la sobreactuación, que pasamos por adelante de una iglesia y se nos caen todos los santos, compañeras, compañeros. Digo, por un lado, venturoso para ellos, y qué desgraciada ha sido la semana para el PJ Pampeano también. Me voy a tomar una licencia en este bloque, voy a hacer una cita un poco más bestia, más como si estuviera en sábado a la mañana que como si estuviera en viernes a la mañana, porque de veras que no me puedo privar de reírme un rato, porque podemos jugar al periodista indignado, indignada, por supuesto, porque además es bien estimulante y siempre garpa bien el indignado, pero tenemos que ponernos a animarnos a reírnos un poco de las cagadas que se está mandando el peronismo pampeano en pleno, porque no le erra ninguno. Y digo cagadas porque son cagadas miradas desde afuera. Cada quien se convence de que ya ganó, ¿no? Entonces, al convencido, ¿qué le vas a ir a decir? Pero arrancamos una semana con una interna. Con una interna que estaba de patada voladora, ¿no? Con dos listas. Una lista liderada por Luciano Di Napoli y una lista liderada por Sergio Cilioto. Y que, bueno, generó rupturas jodidas, rupturas en algunos sindicatos, rupturas en el Frente Peronista Barrial, un espacio que de alguna manera era una promesa de que el cuerpo popular del peronismo estaba llegando a ocupar ciertos lugares, ciertos espacios, con responsabilidad. Bueno, eso también se rompió y la verdad que las publicaciones en las redes dan mucha pena, mucha vergüenza y lástima también. Y no está bueno que eso esté pasando a esta altura de los hechos cuando estamos a la postre de la destrucción de la democracia argentina. Pero digo, arrancamos con esas dos listas presentaditas y bien peinadas y resulta que ya para el miércoles en una en otra sesuda decisión de Sergio Cilioto, la lista de Luciano Di Napoli fue impugnada por que estaba más floja de papeles que de vehículo de gitano. Y una piensa que es muy probable que eso haya sido un error buscado, porque las inconsistencias de esa lista son demasiado, demasiado obvias como para que se le pase a cualquier jurista o a cualquiera que entienda de bases y condiciones para presentarse a una elección. Y entonces llegamos a hoy con la incógnita de saber cómo va a resolver este entuerto la Junta Electoral. Llegamos al viernes con el enigma, ¿no? ¿Habrá o no habrá elecciones internas? ¿Darán de baja la lista de Luciano Di Napoli y esto generará una sangría aún más compleja para el mes de octubre? Bueno, quedarán de veras los roles puestos como víctimas y victimarios. Bueno, la verdad que desgraciada la semana para el peronismo pampeano. Y bueno, la frutillita del postre, ¿no? El único senador ausente en la sesión en la que se votaba ficha limpia fue Paliven Susan, el senador del ciliotismo, el senador por la provincia de La Pampa, el único senador peronista por la provincia de La Pampa, que bueno, está, parece, de vacaciones en el África o vaya a saber dónde, y que, bueno, no estuvo presente y que ha sido ayer, al menos yo pude ver y entiendo que la mayoría hemos visto, puteado en todos los idiomas, en todos los colores. Hay memes de Bensusan por todos lados y una entiende que poco favor le hace a todo el ecosistema peronista esta figura llevando adelante esta conducta. ¿Es algo malo irse de vacaciones? Y no. ¿No es ético irse de vacaciones? Y no. Pero la verdad que parece poco conveniente en este momento, y habiendo sido el único senador que faltó a una sesión que, bueno, que tenía mucha mucha publicidad, por lo menos, ¿no? Y que te generaba mucha expectativa también. Quedó feo. Sobre todo porque Pali Bensusan es uno de los que se supone quiere ser gobernador en 27, ¿no? Y entonces aparecen también otros que dan vergüenza, como Martín Maskin, el facha Maskin, diciendo que los corruptos están de fiesta. Dios mío, Dios santo, lo que tenemos que soportar los que estamos en el vulgo todos los días haciendo la moneda. Por favor, te lo pido. Por favor, qué semana desgraciada. Pero la vamos a terminar bien, la vamos a levantar un poquito. Che, ¿sabes qué vamos a hacer? Ahora vamos a escuchar una canción que me gustó mucho, que me la hizo conocer mi hijo, que la estuvo cantando ayer todo el día. Es de un tal Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Y yo dije, si algo me han hecho pasar esta semana estos hijos de puta, es ansiedad. Así que no tengo hambre, tengo ansiedad. Estás escuchando ¿A qué costo? Con Cintia Alcaraz. No tengo hambre, tengo ansiedad. Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar. Lo que pasa es que en casa muy solo se está. Ahí va otro inadaptado intentando encajar. No sé muy bien en dónde encajar, no sé ni para qué. Si no hay botón de pausa, no hay rebobinar. Por eso es que no me pierdo ningún evento social. Hace tiempo estoy pensando, tengo que parar. Mientras tanto, por las dudas, sigo a toda velocidad. Tírame un poco, hoy me prendo fuego. Tírame un poco, si no me muero. Ya no tengo uñas para masticar. Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar. A la gente con sus ganas de justificar con urgencia su existencia ante todos los demás. Tírame un poco, hoy me prendo fuego. Si no matiz.